Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Deja de preguntarte ya por qué. Destino, coincidencia o circunstancia. Una de estas razones o las tres reinventaron contigo la distancia y con reminiscencias del pasado te hicimos un soneto de revés. Como si fuese la tarea de un loco, rapaz, adolescente, enamorado, y no la de un anciano abandonado que vive sus instantes poco a poco. Más cerca de lo que has de imaginarte estoy de mi final, y sin embargo, lo que debiera ser un trago amargo, me empalagan las ganas de besarte. Bueno, pues la reflexión muy interesante en estos días de altercados, de problemas muy gruesos, por ejemplo allá en Venezuela, que se están viviendo. Un saludo muy especial a nuestros hermanos venezolanos que están, por este momento crítico, difícil. Y bueno, pues esto fue la reflexión del poeta de la radio, sobre todo ante los conflictos, que sobresalga el amor, creo que es lo más importante. Es la reflexión del poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Oye, qué padre, qué bueno que nos has acompañado en esta emisión del Punto Crítico Radio, fin de semana, la revista de la radio. Un fuerte abrazo para ti que amablemente nos acompañas. Un fuerte abrazo a todas las mamás, a todas las mamacitas, como también se acostumbra a comentar durante estos días. Así es que les deseamos de verdad lo mejor, que la hayan pasado bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión del programa El Punto Crítico, por supuesto, información útil para la toma de decisiones. Vienen grandes celebraciones, obviamente, viene el Día de la Madre, viene el Día del Maestro también. Entonces, bueno, pues obviamente la invitación está abierta a pasarla muy bien, a disfrutar el momento, el instante, mi estimada familia que nos acompañan a través del Punto Crítico. El día de mañana tenemos algunos boletos para Los Hijos del Sol, que se está presentando en el Teatro Sergio Magaña a la 1:00 p.m. Así es que bueno, pues obviamente si algunos chaparritos, algunos niños quieren acudir, la invitación está abierta. Queremos cerrar obviamente con una frase para todas las mamás que nos están acompañando. Desde el miércoles les van a celebrar, yo creo que 3 días completos, desde el miércoles 10 de mayo, 11 jueves, 12 que es viernes, sábado. Va a ser una semana bastante complicada aquí en la Ciudad de México. Así es que bueno, se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo. Así es que ténganlo presente por allá, mis estimados amigos radio. Escucharla, voy a repetir porque además me encantó la frase. Se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo. Estamos en contacto, gracias Diego Rivero Corona, ahí en el control maestro, en la producción, gracias Daniel Menéndez, también allá en la producción, Leslie Carrillo en las redes sociales, como siempre al pie del cañón, el toque femenino presente. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida, deseándole un extraordinario fin de semana. Estamos en contacto el próximo lunes a las 5:00 p.m. Síganos en Twitter, @elpuntocrítico, en facebook.com/ El Punto Crítico y en www.elpuntocrítico.com. Hasta pronto.